Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. En Ecuador genera intenso debate la ley de soberanía alimentaria. Las organizaciones sociales de este país afirman que no se pone restricciones a los transgénicos. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Tomamos contacto con la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, CORAPE. José Robalino ya está con nosotros. Adelante. Ecuador en contacto. Retomamos la conducción en Mesa Central y nos vamos hasta Argentina. La justicia prevalece en un caso de violencia dentro del hogar. Hace 2 años, una mujer fue sentenciada por asesinar a su esposo en defensa de los golpes que éste le daba. Hoy, la justicia argentina la absuelve de toda culpa. Tomamos comunicación con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Pepe, buenos días. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina la justicia de San Justo, en la provincia de Buenos Aires, absolvió a una mujer que mató a su marido, cansada de la violencia contra ella y sus hijos. Graciela Aguirre, de 38 años, estuvo 6 meses en prisión y más de un año con arresto domiciliario. Ayer se inició el juicio en su contra, pero terminó a las pocas horas, luego de que ella pudiera relatar su calvario de golpes y malos tratos por parte de su pareja ante los jueces. El fiscal decidió no acusarla y el tribunal la absolvió por considerar que actuó en legítima defensa. Este era parte de su relato del calvario de golpes y malos tratos por parte de su marido. Él me pegó muchas veces embarazada, otras veces me pegó con palo de escobas, otras que me agarró una sillita plástica de nene que la rompió por el cuerpo mío. Me agarra de una de las tantas veces que me pegó, me agachó así, y como él sabe que yo tengo problemas en la cintura, problemas de polio, me pegó y no pude caminar casi por una semana, me pegó toda en la cintura, y así sucesivamente, me pegó mucho. La mujer absuelta ayer por la justicia denunció varias veces la violencia en su contra, pero nunca fue escuchada. Según un informe de la organización feminista Casa del Encuentro, en 2008 fueron asesinadas en Argentina 207 mujeres víctimas de sus maridos, novios, exparejas, familiares o desconocidos, todos del sexo masculino. Fabiana Túñez integra esta organización Casa del Encuentro y para ella la violencia hacia las mujeres requiere una decisión política, pero también un cambio social. Necesitamos que el Estado se haga cargo de toda esta situación que es dramática y urgente. Por eso estamos diciendo que la violencia hacia las mujeres es una cuestión política de resolución urgente y un tema de derechos humanos. Pero por el otro lado, también está la responsabilidad que tenemos como sociedad. Dentro de la sociedad está legitimada la violencia hacia las mujeres, desde los medios de comunicación, desde la educación misma. O sea, hay como cultura una legitimación de que la mujer no es una sujeta de derechos, sino que es un objeto de consumo. Además de absolver a esta mujer, el tribunal decidió investigar por qué no fueron oídas sus denuncias sobre malos tratos y también investigar el papel del fiscal que la acusó y la mantuvo en prisión por casi 2 años. Es todo desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Cuando te gritan sucia, inútil, no servís para nada. Eso es violencia. Mensaje de Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Soy mujer, me siento fuerte, quiero vivir desde mi libertad. Usted está escuchando Contacto Sur. Ya que hablamos de violencia contra la mujer, también hay una información que viene desde El Salvador. Giovanni Montalvo, desde Radio Bálsamo, ya está con nosotros. Buenos días. Saludos América Latina, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. ¿Cuál es el origen de la violencia de los hombres? ¿Es un problema genético? ¿Es una manifestación de agresividad animal? ¿Es algo explicable por la testosterona? ¿O tiene que ver con aspectos culturales y relaciones de poder? En primer lugar, ¿qué es ser hombre? Y en el fondo, ¿qué es ser un hombre? ¿Y cómo nos construyeron? ¿Cómo nos llevaron a ser hombres? El Salvador figura entre los 5 países más violentos en el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En América Latina, la reducción de la esperanza de vida debido a la violencia reflejada en homicidios afecta casi exclusivamente a los hombres, y más en particular a hombres jóvenes. El hombre de actualidad, o sea, el hombre que ejerce violencia machista, trata de hacer ver su hombría a través del ejercicio de o poseer más mujeres, de la agresión, del irrespeto, digamos, hacia las mujeres, de la humillación hacia las mujeres, del maltrato, ya sea en cualquiera de los ámbitos, y sobre todo que el hombre no da por perdida una batalla. Desde hace más de una década, en la región de Abya Yala, América Latina, movimientos de hombres y también mujeres crearon la propuesta de repensar qué es ser hombre. Surgió la masculinidad, una forma de ejercer ser hombre con otra perspectiva de vida, en donde se ve al hombre y a la mujer como iguales y permite establecer otras relaciones de poder. Masculinidad no se contrapone al feminismo, son perspectivas de género que se trabajan desde la visión con las mujeres en el caso del feminismo y con los hombres en el caso de la masculinidad. El machismo es todavía más antiguo que el mismo capitalismo, porque viene desde la época de los patriarcas, donde el hombre ha dominado durante siglos y siglos el destino de las naciones. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que hombres comprendamos que las mujeres tienen derecho, que ejercemos violencia, tanto física, verbal o psicológica. En El Salvador, así como en otros países de la región, la masculinidad está siendo aceptada, promovida y practicada por profesionales, comuneros, intelectuales y estudiantes. Desde Radio Bálsamo, la tierra de Cuscatlán, para Aler Contacto Sur, Giovanni Montalvo. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Giovanni, por esta información. Y ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Más información de lo que acontece en el continente latinoamericano. Buenos días. Muy buenos días, América Latina. Sequías por Bolivia, lluvias incesantes en Quito. El clima en definitiva se está volviendo loco. Y en América Latina, ¿cuáles son otras de las consecuencias del cambio climático? Según un informe presentado por el Banco Mundial en Costa Rica, en los siguientes años la temperatura del planeta se elevará y los principales afectados por todo este calor serán los glaciales. Se estima que algunos, los más pequeñitos, podrían desaparecer en, como ven, más o menos 20 años. El cambio climático también afectará a otros ecosistemas y, lo más preocupante, afectará la disponibilidad de agua. Y por si esto fuera poco, los fenómenos naturales se sentirán con más fuerza y afectarán más fuertemente a las poblaciones. Es la información hasta el momento en sala de prensa, pero ya regresamos en unos minutitos más. Carlos, ¿qué otras novedades nos tienes en América Latina? Tenemos más información de lo que acontece aquí en Ecuador. Verónica, las organizaciones sociales se encuentran inquietas por esta ley de soberanía alimentaria, y es que se podría monopolizar las semillas y los agrotóxicos por parte de algunas empresas agroindustriales. Ya está con nosotros José Robalino desde la CORAPE para esos detalles. Adelante. Gracias, compañeros. Tengan ustedes muy buenos días. Se suspendió ayer en la noche la aprobación del proyecto de ley de régimen de soberanía alimentaria por parte de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, cuyo presidente Fernando Cordero decidió dejar de lado la aprobación de esta importante ley y convocó para ahora la reanudación de la sesión a las 9:00. Hoy concluye, como sabemos, el plazo para la aprobación de esta ley de régimen de soberanía alimentaria. Debido a varias sugerencias de los mismos asambleístas de país, Cordero suspendió la aprobación de esta ley. Por ejemplo, Alianza País, algunos de sus asambleístas sugirieron la eliminación de la cuarta disposición transitoria que se refiere a la condonación de las deudas con las entidades financieras públicas a favor de los pequeños y medianos productores, quienes hayan sido afectados por desastres naturales, plagas durante los últimos 5 años y por un monto de hasta $5,000. Eso no les gustó a algunos asambleístas de Alianza País y decidieron pedir que sea eliminado esta cláusula. Esta ley de régimen de soberanía alimentaria debe garantizar la autosuficiencia alimentaria nacional y enfrentar la dependencia del mercado externo, como nos dice nuestra compañera María Luisa Sosa. Este documento busca establecer mecanismos mediante los cuales el Estado garantizará a las personas, comunidades y pueblos la entrega de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de manera permanente. En este marco, la asambleísta Aminta Buenaño, segunda vicepresidenta de la Asamblea, destacó que entre los principales temas discutidos del cuerpo legal está el motivar el uso de semillas nativas entre los diversos sectores de la producción, promover las prácticas ancestrales y otros. Todo lo que tiene que ver con el acceso a los factores de la producción alimentaria, el acceso al agua, el acceso a la tierra, todo lo que tiene que ver con protección a la agrobiodiversidad. Se ha hablado sobre la semilla, que es importante que el Estado promueva y proteja el uso de toda semilla nativa. Y se señala también que el germoplasma, las semillas, plantas nativas y los conocimientos ancestrales constituyen patrimonio del pueblo ecuatoriano. Y por esto no deben ser objeto de apropiación bajo la forma de patentes u otras modalidades de propiedad intelectual. Los ciudadanos tienen que saber que esta ley es una ley más bien macro, es una ley grande que va a acoger otras leyes. Cabe destacar que previo a su aprobación también se presentaron propuestas de diversos sectores sociales, indígenas y campesinos. Una de ellas es el de renombrar al cuerpo legal como Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria y Nutricional, por la relación que tiene la alimentación con la salud de las personas. Así lo indicó Fernando Rosero Garcés, coordinador del Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales, CAFOLIS. Rosero destacó que la ley en general beneficia al sector de la producción porque es un nuevo modelo de desarrollo que impulsa la economía de las familias campesinas e indígenas. La producción agrícola antes estaba centrada en la producción para la exportación, utilizando muchos insumos químicos. Ahora, con la nueva orientación, se habla de la economía campesina, de la agricultura familiar, utilizando las bondades de la naturaleza, utilizando los propios abonos naturales, los propios medios de fertilización natural. Se está hablando de la agricultura agroecológica, o se está hablando de la agricultura orgánica, y creo que esto marca un cambio sin precedentes en el país. Les informó María Luisa Sosa. El presidente de la Comisión de Salud y Ambiente, que es la que preparó los informes para los dos debates, Jaime Abril, asegura que el proyecto pone un freno para evitar que las semillas puedan ser reproducidas en el Ecuador, según lo estipula el artículo 401 de la Constitución. Señala que se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas y que solo en el caso de interés nacional debidamente fundamentado por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Nacional se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. Esta es la información, compañeros de Aler y Contacto Sur. Muy buenos días. Manténgase al día en Contacto Sur. Muchas gracias, José Robalino, por esta información bastante detallada sobre el debate de la ley de soberanía alimentaria. Y al cierre, ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Verónica, te escuchamos. Utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo... Y al cierre de Aler Contacto Sur, escuchamos el poema Utopías del escritor uruguayo Mario Benedetti, a propósito de que ayer se hizo la presentación de una biografía del autor, llamada Un mito discretísimo, escrita por la española Hortensia Campanella. Y con este poema queríamos un poco cerrar el Contacto Sur. Continuamos contigo, Carlos. Amor que me destinas... No es el Muchas gracias, Verónica, y así le colocamos, como en efecto dices, el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Muy buenos días. De lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos.